los trenes que toman mañanas y tardes, de adióses y siempre, de adióses y siempre. ¿Qué llevan en mente? Porque sus miradas se pierden en medio de todas las cosas. ¿Cuáles serán sus motivos? ¿Acaso serán?